Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 2 de febrero. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de enero presenta una bajada del 0,51%, con 9 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados en Ubrique se sitúa en 1.773 personas, de las que 25 están inscritas en el sector de la agricultura. 740 son parados del sector industria, 65 pertenecen al sector de la construcción, 840 al sector servicios, mientras que 103 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 672 hombres y 1.101 mujeres, y principalmente a los mayores de 45 años. Cambiamos de asunto. El concejal de Juventud, Antonio Martel, ha presentado hoy en Radio Ubrique los contenidos del programa Informa Joven 2022, una iniciativa dirigida a la población juvenil de nuestra localidad. Se pondrán en marcha un conjunto de actividades que consisten fundamentalmente en acciones formativas centradas en ámbitos como la igualdad de género y la prevención de la violencia machista, la prevención del acoso escolar y el uso responsable de los dispositivos móviles conectados a Internet. Desde el área de juventud pues venimos trabajando un poco todo lo que son los extras de manera transversal, ¿no? Un eje transversal, todas y cada una de las temáticas que se plantean desde la delegación, bueno, de este equipo de gobierno, la apuesta firme por los jóvenes en nuestro municipio, pues bueno, dentro de ese eje transversal y de diferentes temáticas que se trabajan con los jóvenes, a propuesta también por parte de la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando de un proceso participativo, pues se elaboró el programa Informa Joven 2022, este presente curso, el segundo año que se elabora este programa, que bueno, como bien ya sabe, a través de la sesión plenaria del pasado mes y la rueda de prensa del pasado día, donde se dio a conocer el programa, pues bueno, viene a poner en marcha un programa de actividades que consiste fundamentalmente en acciones formativas centradas en ámbitos como la igualdad de género, la prevención de la violencia machista, la prevención del acoso escolar o el uso responsable de los dispositivos móviles conectados a Internet. Son temas fundamentales para dar conocimiento, ¿no? Informar y formar a los jóvenes de nuestra localidad. También, bueno, nosotros son herramientas que ponemos a disposición de todos y cada uno de los centros educativos que va dirigido a los jóvenes, los más jóvenes de nuestra localidad, entre 14 y 30 años. En este caso estamos hablando en edades entre 14 y 16 años, donde se va, bueno, enfocar principalmente todo esto y cada uno de los cursos que se han acogido los diferentes centros educativos de educación secundaria obligatoria, y por lo tanto pues, se pone en definitiva, pone a disposición de estos centros educativos unas herramientas, ¿no?, a la mejora de la formación, información y, bueno, y esto afecta de todo ese aprovechamiento a la mejora de la calidad de vida de nuestros jóvenes, ¿no? Es una apuesta que se hace de este equipo gobierno por y para los jóvenes y que bueno, viene a sumar una pieza más del rompecabezas de la Delegación de Juventud en pro de beneficiar a nuestros jóvenes y satisfacer esa demanda de información en materia juvenil en nuestra localidad. Esto viene, emana por una parte de las funciones que, bueno, toda la delegación o la puesta de política en ese sentido, y también la parte de demanda que los centros educativos nos plasman, o sea, es que es copartícipe, uh-huh, o se lleva en paralelo las acciones, tanto el que es el Centro de Información Juvenil, la Casa de Juventud, la Delegación de Juventud y los diferentes centros de educación secundaria obligatoria. El año pasado, bueno, tuvimos la primera reunión con los coordinadores de centros, ¿no?, los departamentos de orientación y coeducación de cada centro educativo, los cuatro institutos de nuestra localidad, y bueno, se trabajó un poco, bueno, pues en las líneas generales del programa por el año pasado, que viene a ser similar a este año. Solamente lo único que varía es, como tú bien has indicado, dada la calidad del programa y lo bien que evolucionó el pasado curso, pues este año se ha duplicado la oferta y estamos hablando de 24 talleres los que se van a impartir en los centros educativos. La temática que se va a desarrollar en los diferentes centros viene un poco a demanda, ¿no? Porque son los departamentos de orientación, son los grandes conocedores de cuáles son las necesidades formativas en la temática que se plantea general. Estamos hablando que la temática son educación afectivo sexual, promoción de valores igualitarios, prevención de violencia machista, prevención de hábitos y conductas nocivos para la salud, consumo responsable, la prevención del acoso y violencia entre iguales. Esa es la temática central y ya después están lo que son los diferentes talleres en esa temática, ¿no? Estamos hablando de estos 24 talleres que se van a impartir, pero dependiendo del centro educativo, pues se huercan más en una temática u otra, ¿no? Y también en diferentes cursos. Estamos hablando que, por poner un ejemplo de los que, bueno, que se van a realizar, está el taller de ciberacoso, el taller de educación afectivo sexual, taller sobre adicciones, taller de educación emocional y taller de violencia de género. En esos cinco talleres los que se van a desarrollar principalmente, pero sobre esos talleres. Esos 24 talleres sobre esa temática en concreto se van a ir desarrollando en los diferentes centros educativos, tanto FATOU, Los Remedios, Sagrado Corazón. Por eso es donde se va a impartir estos cursos en concretamente. También en el ámbito formativo y organizado por el Observatorio de Salud de Especialistas Ya y con la colaboración de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, junto con los institutos Las Cumbres y Los Remedios, va a dar comienzo en este mes de febrero en nuestra localidad un taller de primeros auxilios para el alumnado de bachillerato de Ciencias de la Salud y Artes Plásticas. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 8 de febrero. Las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a la dirección info@especialistasya.com con los datos de la persona, nombre y apellidos, móvil, centro educativo y estudios que va a realizar tras finalizar bachillerato. El programa incluye una parte teórica online y una parte práctica presencial. A la finalización de las mismas se va a otorgar un diploma acreditativo. Dado que ya que en Ubrique tenemos la suerte de tener un bachillerato de artes prácticas, pues podríamos contactar con ellos y hacer también algo de medicina dentro de las artes. Estoy hablando con don José Antonio Martel, con el director don Antonio Macías, director del Instituto de las Cumbres, y don José Antonio, el profesor encargado de coordinar el arte, y entonces sin problema ninguno, todo fueron facilidades, se lo van a proponer a los alumnos para que el texto que le vamos a dar de estos 10 temas que ahora brevemente enunciaré, pues ellos hagan una imagen, un dibujo o algo relativo a cada tema, en plan artístico, en fin, tampoco hace falta que sea una cosa que le requiera mucho tiempo, pero en fin, que puede estar bonito para hacer un pequeño librito o un fascículo, en fin, como queramos llamarle, con los 10 temas y encabezando cada tema, pues un dibujo o, en fin, algo que ellos tengan en su mente relativo a ese temario. Así que por eso es para orientado a Ciencias de la Salud y Artes Plásticas. Y se ha invitado al Instituto de las Cumbres y al Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Allí no hay bachillerato de Artes Plásticas, pero sí de Ciencias de la Salud. Y nada, esperemos que sea del agrado de todos ellos. Bueno, va a ser una parte teórica online, va a ser a través de WhatsApp, en lista de difusión. Se le mandará los enlaces con el texto, y enlaces a vídeos escogidos. Y después habrá una parte práctica, aquellos que aprueben el examen que se le hará, que será un examen de tipo test, aquellos que lo aprueben, pues se le hará la parte práctica, que será vendaje, maniobras de reanimación cardiopulmonar, atragantamiento, etcétera. Y después el programa, pues hemos cogido 10 temas